Salud. Salud. Salud, compadre. Es que siempre soy el último. Creo que quiero otro. ¿Otro? Sí. Casi que sí, me siento mejor cagándome en todo. Mejor cuanto más dure el ciego, no sentiré el dolor. Sírveme un brandy y sal de aquí, que quiero brindar solo. Dejadme ya vivir en paz en mis tranquilos sorbos. No del dream team, but del drinking team es mi feeling. No llevo traje o maletín, Billy, yo soy Lufini. No hablo como hablan los chulos, un chulo habla como yo. Es jodido y puñetero derribar a un campeón. Con 9 tequilas y medio, esto empieza a ser serio. Peinaré el suelo con los dientes, qué remedio. El sol me quiere muerto y la luna llevarme al huerto. Trataré de cuidarme muy poco, créeme, lo intento. Si amanezco, que os den bien por donde amarga eso tan verde. No retreat, no surrender, like Salvador Allende. Yo no me voy a parar, pase lo que pase ahí fuera. Se acabó la cobardía como la paz en Corea. El vómito de algún borracho siempre purifica. Me creo esto bastante más que el agua bendita. Es el consejo de algún sabio abuelo mexicano. Nada de eso de llegar a viejo intacto estando sano. Y que te coman los gusanos, mano, pues vive la vida. Nada peor que ser conservador, mejor suicida. Ilusiona ser the best, tener coches y niñas, pero te pes. En tu barrio creen que estás de coña. Ultimátum no se mide en decibelios, sino en kilotones. Lo que digáis me lo paso por el forro de mis dones. De mis santísimos en mi compact lo pone. Vino y pasión, paz, brother, no voy ya al capone. Santísima mierda real, está cruzando el charco. From Texas to Toledo, real shit, the real mambo. Tú dale un chupo al Zeppelin, un trago, ya me aparto. Que corra el tequila, freestyle está empezando. Too much tequila in my system, but I'm still on rhythm. Blurred vision, got me looking at the world through a prism. Walking crooked on the street, tripping over my feet. I bring along lemon and salt to make it complete. Deranged thought processes confessing my sins as I step inside the bar with women and men. Drunk Mexican step granddaddy plays next, so I grab the microphone as I sip the Aztec concoction created for spiritual purposes. But now I drink the shit so I don't get nervous. Sweat pouring, hoping I remember this verse. If I forget, then I kick the unrehearsed freestyle and orthodox rhetoric for the public. Tequila like religion, elevating positions. As I trip over cables, catch my balance, not knowing what the fuck is coming next, so I just keep flowing. A shot glass is a gift that is given by many. Add a bottle of the smoothest and I will drink plenty. Known to spice up the night on different occasions. Wake up the next day, find myself in a dazin. Wondering why the fuck did I drink so much. Mixing beer with tequila, with orujo and such. Many people like to say that I'm not living right, but tequila makes me forget hard times in life. Positive, negative, it's the way that I'm living. Giving all that I got after I take a shot. Look what I brought, another bottle takes flight. We do it right in Toledo, España all night. Nightlife over here, it reminds me of Texas. Cause everybody parties and let's usen la cerveza. Y también tomar chupitos. So we have a good time. We get it in a circle, taking turns, kicking rhymes. Giro la cabeza y solo capto fotogramas. Así empieza lo que solemos llamar sensación. Sensación de belleza, de vida rápida. Reírte de tu lápida, esquivarla como puedas. Ponme otro tequila, que con este van ocho y son pares. Sí, son manías que tengo, ya sabes. Tan transparente, parece agua bendita. Se cuela en mi mente, me trae riqueza vital. Marco vino a Toledo, ¿y dónde fue a parar? Se echó malas compañías, yo no he sido mamá. Le obligamos con navaja que grabase este track. Y le llevamos al valle pa' que mirase la ciudad. A decir verdad, te echaremos de menos. Somos iguales y nos separa un océano. ¿Sí o no? Es Toledo y Texas, tequila y cerveza, el nuevo mundo y tierra vieja. Chocamos los vasos, suena ese leve tintineo. Parecen los renos que traen a Santa y su trineo. Uno para todos, todos para uno. La vida es maravillosa en su momento oportuno. El momento oportuno es ahora, ahora o nunca. No hay nada después, joder, ¿tú qué crees? Ultimátum es más que un grupo, y no lo digo por ser gordos. Traemos rap que Midas tocó. Hacemos lo de arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Curiosa tontería, ¿quién lo inventaría? Así se hace el camino. A cada paso me encuentro una nueva vivencia. Si no la escribo, moriría. Fin de la historia, el octavo chupito está dentro. Como el octavo pasajero dentro. Buscamos una salida como el humo. La vida es maravillosa en su momento oportuno. Vamos a por el último. El penúltimo, dinero. Marco, sin el penúltimo dinero. Hago siempre Mexican lo que quiero. Grandfather. Yeah, ultimátum. Ultimátum. Y los huevos de un chango. La sangre del diablo. God damn. Y vuelvo a ser el último.